Directivos del partido y Estado, incluyendo Kim Yong-nam, Park Bong-joo y Choi Ryong-hae, y cuadros de diversas localidades, junto con los trabajadores, conmemoraron el 1 de mayo, Fiesta Internacional de los Trabajadores. Ellos acudieron a los órganos, fábricas, obras de construcción y granjas, como el complejo de locomotoras eléctricas Kim Jong-tae, la hilandería Kim Jong-suk de Pyongyang, la Academia Estatal de Ciencias, la obra de construcción de la base ganadera de la zona de Sepo, el complejo carbonífero Juventud de la zona de Suncheon y la granja cooperativa de Unhung del distrito Taechon, para felicitar a los obreros, trabajadores agrícolas e intelectuales en fiesta. Ellos depositaron cestos y ramos de flores ante las estatuas del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il, las imágenes sonrientes y la pintura mural de mosaico de los grandes hombres sin par, y les rindieron homenaje. Los cuadros se reunieron con los innovadores y les animaron. También participaron en juegos deportivos y de recreo y vieron función de pequeños programas artísticos junto con los trabajadores.